Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia. Estas son las edumérides que corresponden al 23 de octubre del año 2019. Este es el 296º día del año, día 296. Ya solo nos quedan 69 días para terminar el 2019. Celebraciones que tienen lugar alrededor del mundo hoy 23 de octubre. Hoy se celebra el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. En Hungría están celebrando el Día Nacional porque la Revolución de 1956 tuvo lugar el 23 de octubre y la Proclamación de Independencia de Hungría tuvo lugar el 23 de octubre de 1989. En México celebran hoy el Día del Médico. Y en Uruguay hoy están celebrando el Día del Periodista. Pasemos a la música. Hoy vamos a estar revisando el conteo de la revista Billboard del 23 de octubre del año 1985. Bueno, no vamos a pasar las 100 canciones. Vamos a estar pasando algunas de las canciones más importantes de ese conteo. Inicio en la posición número 39. Ahí encontramos esta canción de la película St. Elmo's Fire, Man in Motion, el británico John Farr. Eduardo Peña les está acompañando en W Radio con las Edumérides y ya saben que me pueden contactar mi cuenta de Twitter, @Edumérides. Ahora pasemos a revisar qué ocurría en Latinoamérica y Colombia un 23 de octubre. Año 1835. En México se cambia el sistema de gobierno de federalista a centralista mediante un acta provisional. Y casi un año después se promulga una nueva constitución, pero esa es otra historia. 23 de octubre del año 1990 en Chile se inaugura el canal de televisión Megavisión. En el año 2004, el 23 de octubre, en Brasil, la operación Cajuna lanza su primer cohete al espacio. Volvemos a nuestro contacto.